Capítulo 27 del segundo libro de Crónicas, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 27. De 25 años era Joatam cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. E hizo lo recto en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el templo de Jehová, y el pueblo falseaba aún. Edificó él la puerta mayor de la casa de Jehová, y en el muro de la fortaleza edificó mucho. Además, edificó ciudades en las montañas de Judá, y labró palacios y torres en los bosques. También tuvo él guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció. Y diéronle los hijos de Amón en aquel año 100 talentos de plata, y 10,000 coros de trigo, y 10,000 de cebada. Esto le dieron los hijos de Amón, y lo mismo en el segundo año y en el tercero. Así que Joatam fue fortificado, porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Lo demás de los hechos de Joatam y todas sus guerras y sus caminos, he aquí está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y 16 años reinó en Jerusalén. Y durmió Joatam con sus padres, y sepultáronlo en la ciudad de David, y reinó en su lugar Ahaz su hijo. Fin del capítulo 27, narrado por Claudia Barrett, vocical.com.